Entonces vamos a tener fertilizante porque, ojalá y me equivoque, pero se va a prolongar el periodo de inflación. Nosotros vamos a controlarlo, pero necesitamos actuar. Esos 2 millones, ese millón de toneladas de fertilizantes, es para que se entregue fertilizante gratuito a 2 millones de productores de autoconsumo. Los ejidatarios, pequeños propietarios que tienen pocas superficies y que producen para el autoconsumo.